Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 298 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar de nuevo con toda nuestra audiencia. Y esta noche me acompaña mi amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Iván. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia que nos ha esperado, entendiendo que pues, los problemas de electricidad que ha habido en Venezuela han hecho que no estemos aquí, pero ya al parecer se ha establecido y es por eso que estamos acá. Así es. Sí, bueno, la verdad que también pido excusas, algo que se nos escapa de las manos. Lamentablemente, pues bueno, no voy a caer en un tema tan escabroso y tan lamentable, porque no es la idea. Este es un programa en el que vamos a hablar de deportes y a pasar lo mejor posible, pero bueno, sin más preámbulo, perdón, pues bueno, pues Roberto, nada, hablar de lo que traemos esta semana. Tenemos un acumulado de noticias. Creo que va a ser un programa donde vamos a tener que tocar muchos puntos, bueno, y pasar un rato muy agradable como de costumbre. Por supuesto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues bueno, vámonos a la noticia de la semana, Roberto. Dinos qué nos traes por ahí. Bueno, han ocurrido muchísimas cosas. Ya arrancó el béisbol, su temporada. Quisiera que platicáramos de eso. También de la misma manera, han habido muchas noticias de la NFL que han pasado en estas semanas. Eso voy a platicar y realmente junto con eso seguirte con lo demás, ¿no? Así es, ciertamente. Realmente tenemos un cúmulo de noticias. Obviamente has dicho también sobre el béisbol, pero podemos hablar un poco del fantasy también, que ha comenzado. Bueno, noticias diversas de la NFL, tenemos también a hablar de los deportes a motor que ya arrancaron. Tenemos ya dos competencias en Fórmula 1 y dos en motociclismo, de eso vamos a platicar también. Y bueno, todas las cosas que vayan saliendo en los diferentes escenarios que obviamente por el tiempo que hemos pasado pues no hemos podido conversar. Entonces bueno, nada, Roberto, sin más preámbulos, pues bueno, vámonos directamente con las noticias. Ok, muy bien. Bueno, Roberto, empezó el béisbol. ¿Cómo te parece? ¿Qué has podido ver? ¿Cómo te fue en el fantasy? Sé que, bueno, tuviste un draft interesante, un equipo interesante. He tenido la oportunidad de, ya pude ver un primer partido en la temporada entre el equipo de los Bravos de Atlanta y el equipo de los Phillies de Filadelfia con su nueva estrella Bryce Harper. ¿Qué me puedes contar? Pues mira, sí tuve un draft interesante en el fantasy. Esta vez, en vez de agarrar a muchos jugadores de Houston como Verlander o Springer o demás, me concentré en otros jugadores que había yo leído, de los cuales tú también habías platicado y Ángel también me había recomendado. Entonces sobre esos jugadores me fui y tuve la gran fortuna, de hecho fui el pick número 2, entonces con el cual me llevé a Mookie Betts, del cual está haciendo puntos, está cumpliendo las expectativas, la verdad, y eso me dio mucho gusto. Y esta diferencia, armé buen equipo ofensivo, pero también no descuidé la parte del picheo. El picheo realmente siento que es una parte muy importante para mí de lo que he aprendido en el béisbol. Entonces la verdad, por eso me fue muy bien. De partidos no he visto ninguno. La verdad, no he tenido la oportunidad. Confío que en algún momento lo pueda llegar a ver, pero estoy muy, muy emocionado respecto a al béisbol. ¿Tú habías visto algún partido? ¿Qué partido fue? Sí, bueno, yo me vi un partido entre los Bravos de Atlanta y el equipo de los Phillies de Filadelfia, pues obviamente de estos partidos inaugurales, que bueno, han estado interesantes, pues por supuesto que todo comienzo, digamos, es para ir viendo y moviendo tus piezas. Los mayas pues comienzan a familiarizarse con sus equipos, probar pelotero, siempre al principio la cosa es un poco lenta, ¿ok? Pero bueno, pude por ejemplo ya ver a un Bryce Harper ya pegando su primer cuadrangular, por ejemplo, que bueno, yo creo que el equipo de Filadelfia ha invertido ese dinero, pues claro, esperando resultados, ¿no? Esperando, confiando en que Bryce Harper va a ser esa pieza fundamental que por lo menos los ayude a estar en postemporada. Okay. Nadie dice que es que porque llegó Harper ya Filadelfia va a ganar y cosas por el estilo. No. Yo creo que Filadelfia está en reconstrucción, tiene peloteros muy interesantes. Y bueno, Bryce Harper es la base de lo que en un futuro pues será un equipo bastante, bastante contendor. Yo por mi parte te cuento que estoy jugando una liga de fantasy, algo más sencilla, okay, que la que juego normalmente con ustedes. Es una liga muy sencilla, con muchos menos, ¿cómo te digo? Menos estadísticas, o sea, menos cosas que puntuar, ok. Ya les voy a comentar al respecto de eso. Pero bueno, básicamente tengo un buen equipo. A mí me tocó en un draft donde estaba de noveno. Sin embargo, creo que tuve un buen equipo. Tengo, por ejemplo, te lo digo rapidito. Tengo el receptor es J.T. Realmuto. Tengo a Paul Goldschmidt en primera. Tengo a Justin Turner, tengo a Kike Hernández en la segunda base, tengo por ejemplo a Elvis Santos en el campo corto. Me tocó Roberto a Springer, agarré Springer. Tengo a Michael Brantley, tengo a Nick Markakis, tengo a Bryce Harper, logré tomarlo también. Y bueno, y el picheo no está tan mal. Tengo a Porcello, tengo a Cole Hamels, tengo a Julio Teherán y Yolish Chacín. Y tengo dos buenos relevistas como son Aroldis Chapman y Dave Roberts. Realmente es un equipo bastante, considero que está bastante balanceado. Y bueno, para hablarte un poquito de la parte de las estadísticas, o mejor dicho, de cómo está, cuáles son los valores que se toman en este fantasy. Se van a dar cuenta que es muy básico, ¿okay? Porque no tiene tantos renglones a puntuar. En este caso, fíjate que únicamente se toma en cuenta, te voy a decir que me está viendo la página, no hay por ejemplo ni dobles ni triples, realmente nada de eso. Ok, aquí únicamente se va a tomar, aquí nada más se toma en cuenta, para que tengas una idea, se toma los jonrones, ok, las carreras, las bases robadas y el averaje en el lado ofensivo. En el picheo nada más se toma lo siguiente: victorias, salvados, ponches, el porcentaje de picheo y el whip. Eso es todo lo que se toma en cuenta en este fantasy. Okay. Es muy sencillo. Entonces, bueno, realmente muy relajado y bueno, no hay tantas cosas que puntuar, pues. Eso me pareció que era pues un poco menos estresante. Pero bueno, muy bien que hayas tomado tu equipo. Y bueno, mira, ahí desde ya hay bueno, los entendidos pues dicen que ya dan equipos para unos para repetir. Por ejemplo, el equipo de Milwaukee se ve muy fortalecido nuevamente. El equipo de los Yankees suena mucho. El equipo de Filadelfia, por supuesto. En fin, ya se está comenzando a tejer poco a poco, digamos, lo que es la los pronósticos pues de lo que será la temporada 2019. Así, bueno, Roberto, ese es el panorama aquí en el béisbol. No, pues fíjate que yo difiero un poco de tu no de tus picks, sino de tu quiniela. Algo que me gusta mucho es esta cosa de andar analizando muchos datos, las diferentes maneras por las cuales un ofensivo te puede dar puntos, ¿no? Entonces tú tienes pocas, tienes como 8, y en el otro en el que estoy pues tengo como 20 de los como 20 de los ofensivos y como no sé, 14 de los pitchers. Entonces para mí sí es importante eso porque, bueno, ya me acostumbré, sin embargo, pues que bueno, al final de cuentas tú tienes mucho más tranquila y con eso no necesitas tener tanta presión de, chin, este jugador tiene mejor era que WHIP, entonces por el hijo, cuál sí, cuál pongo, cuál no. Yo creo que eso te va a tranquilizar más, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, muy, muy, muy relajado, muy relajado. Esa fue lo que me gustó. Tiene muy poca estadística, entonces creo que la cosa va tranquila. Pero bueno, igualmente está bien, pues que me parece estupendo que ya tú estás acostumbrado a jugar el fantasy, sí, pues, con muchas cosas que dan puntos, entonces está perfecto. Pero bueno, está muy bueno que ya ha comenzado el béisbol. Ya pues estaremos hablando de resultados poco a poco. Ya no vamos a dar ni siquiera posiciones porque está todo comenzando apenas, entonces no creo que no vale la pena que hablemos de eso. Lo que sí que decir, bueno, que ya esta temporada, claro. Cuéntame. No, discúlpame. Por ejemplo, Houston tiene un ganado y 3 perdidos. No me estoy asustando porque el año pasado le pasó lo mismo y se coló a los playoffs. O sea, ahorita como que no es algo muy no es algo predominante que va a determinar lo que le va a pasar a Houston como a otros equipos de igual manera. Tal cual, es así porque bueno, de hecho creo que el único partido que tiene Houston ganado lo ganó con Verlander. Creo que es el único partido que ganó. Sí, entonces. Se ve que le pone sal a la herida, pero sí, así fue. Así es, tal cual. Y bueno, sí, eso es parte de todo. Al principio, en las primeras de cambio se van a perder juegos, quizás muchos, quizás pocos, pero poco a poco en los que los peloteros vayan tomando forma, pues yo creo que los equipos van a ir nivelándose. Lo que sí hay que comentar, bueno, tenemos 3 jugadores que van a hacerlo, bueno, o que son los mejores pagados en este momento de Grandes Ligas. Tenemos que recordarlo: uno es Mike Trout con el equipo de Anaheim, el otro es Bryce Harper con los Phillies de Filadelfia, y bueno, el tercero es Manny Machado, que firmó con los Padres de San Diego por algo más de 300 y pico de millones de dólares. Creo que el contrato más jugoso en este momento, Roberto, pero claro, por el número de años, quizá no sabría cómo decirlo, es el de Mike Trout. Creo que son 340 millones por no sé por cuántos años, pero bueno. Son el de Trout, no, si ese sí no lo sé. Sí. Me equivoco con el de Harper. Sí, no, el de Harper son 300 cortos, ¿no? Por 10 años. 330 millones de dólares por 13 años. por 13 años. Bueno, y el de Manny Machado también está por los 300 millones de dólares. Pero el dejar el de. Sí. Sí, no, el de Manny Machado son 300 por 10 años. Exactamente, por 10 años. Pero el de Trout sí es por muchos años. Por eso no sé si sea tan rentable como el de Machado y el de Harper. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en el contrato de Machado, creo que hay una cláusula que le permite irse del equipo, ¿ok? Obviamente no sé si esa cláusula estará en el contrato de los otros dos, pero bueno, sin embargo, creo que la idea de hacer este comentario es que, bueno, vamos a arrancar este año con tres jugadores, bueno, con el tope salarial, bueno, por las nubes, pues. Entonces, bueno, vamos a ver, quisiera tener una bolita de cristal para ver en el futuro qué pelotero hizo, o mejor dicho, qué equipo hizo el mejor negocio con cada uno de estos tres peloteros. ¿Ok? A mí se me... Fíjate que esa bola de cristal también la quieren los equipos que contrataron a estos jugadores. Qué chistoso, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos están haciendo una apuesta, obviamente, pues bien arriesgada, ¿no? Y me imagino que son estudios que hacen y proyecciones, y bueno, viendo a ver cómo adaptan a un jugador a una alineación X. Ok, lo cierto del caso es que yo creo que aquí el equipo más favorecido es el equipo de los Phillies, porque es un equipo mucho más joven que el de Anaheim, y quizá eso, bueno, sea como una catapulta, pues, para que el equipo de Filadelfia pues logre volver a soñar con una postemporada. Filadelfia tiene muchos años sin obviamente ofrecer un espectáculo que, yo no diría espectáculo, pues diría que no ha sido protagonista en los últimos años, y bueno, ellos están apostando a que Bryce Harper va a ser esa catapulta que ayuda a este equipo. Quizá no este año, quizá no en el próximo, pero estoy seguro que muy pronto este equipo va a ser contento. Definitivamente. Por supuesto. Así es. Bueno, ¿qué otras cosas comentar, Roberto? Tenemos por ahí también. Tenemos que también hablar un poco de la NBA. La NBA ya estamos a punto de ir a playoff. Eso tampoco lo hemos. Bueno, claro que tenemos varias ediciones sin poder salir. Pero bueno, ya estamos casi que a entrar en playoff. De una campaña que ha sido bastante interesante. A pesar de que, te voy a ser sincero, no he estado muy pendiente del básquetbol. Pero bueno, sí, está bastante interesante. No sé si has tenido oportunidad de ver algún partido o de echar una ojeada a las categorías, pero sí sé que estamos bastante próximos. Te digo que, por ejemplo, bueno, ya equipos como Milwaukee están clasificados en el este. Milwaukee, Toronto, Raptors, Philadelphia, Boston y Pacers están prácticamente, te digo, ya listos, pues. Ya logran, por ejemplo, lugar en la postemporada, y otros aseguran un comodín. ¿Okay? En el oeste, pues bueno, tenemos a Golden State, Denver Nuggets, Portland, Houston Rockets, Utah Jazz, Clippers, San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Entonces, bueno, estoy contento porque, bueno, clasificó San Antonio, clasificó Houston, Roberto, así que, bueno, quizás no nos veremos las caras en la postemporada, o quizás sí, no lo sabemos, pero sería muy interesante. Porque fíjate que lo que me impresionó del básquet, no lo he seguido, solo algo que leí el día de ayer, y que hoy Ángel nos pidió que comentáramos, es que LeBron James sí tuvo un supercontrato con Los Ángeles Lakers, pero Los Ángeles Lakers tuvieron más perdidos que ganados y quedaron obviamente eliminados de los playoffs. Entonces, qué fracaso, ¿no? Que el mercenario de LeBron James se haya ido de Cleveland a Los Ángeles y ninguno de los dos equipos pasaron a los playoffs. Pues sí, es así. Pero bueno, se sabía, ese equipo de los Lakers, a pesar de que LeBron llegó, yo no estaba convencido 100% de que en su primer año el equipo de los Lakers iba a estar en postemporada. Creo que todavía le falta mucho al equipo para cohesionarse, para entrar nuevamente en un estatus de equipo contendor. A pesar de que tienen piezas interesantes como Alonso Ball y compañía, obviamente yo creo que la responsabilidad de poner todo en los hombros de LeBron James, pues es un poco apresurado. Yo creo que le falta un poquito a este equipo de Los Ángeles Lakers. Pero bueno, lo cierto es que bueno, Golden State, como te dije, lo más probable es que juegue contra Oklahoma, San Antonio contra Denver, Portland contra Clippers y Houston contra Utah Jazz. Eso es lo que yo considero que pues van a estarse enfrentando en la postemporada. Que por supuesto le vamos a estar haciendo un seguimiento importante. Lo otro que te quería comentar, Roberto, también es que bueno, el día pasado fue el retiro de la camiseta número 20, de Manu Ginóbili, ¿ok? Este gran jugador argentino que, que tuvo 16 temporadas con el equipo de San Antonio, tuve oportunidad de ver la ceremonia de retiro de su número, fue bastante emotivo. Bueno, estuvieron presentes jugadores como Tony Parker, estuvo Tim Duncan, estuvo Greg Popovich, estuvo Fabricio Oberto, que no sé si tú sabías que bueno, Fabricio Oberto jugó también en la NBA y fue también compañero de Manu Ginóbili en el equipo olímpico de Argentina, que fueron campeones en el año, creo que fue en el 2004, con el equipo olímpico en Atenas, si no me equivoco. Y bueno, mira, sí, fueron muy emotivas las palabras de cada uno de los miembros. Y las palabras también de Ginóbili, pues muy, de verdad, con mucho protagonismo y con una carga emocional, pues bastante grande, ¿ok? Yo considero y estoy de acuerdo con los entendidos de que Manu Ginóbili es quizás uno de los jugadores o uno de los deportistas más importantes argentinos de los últimos tiempos, de verdad. Por todo lo que hizo, por todo lo que representó para su país, por haber ganado un oro olímpico, por haber llegado a la NBA, por haber ganado 4 campeonatos, y porque bueno, dentro y fuera de la cancha, de verdad que es todo un caballero. De verdad que mi respeto para Manu Ginóbili, y se merece, de verdad, estar donde está y que hayan retirado su camiseta número 20. Que por cierto, eso fue en un partido, creo que fue el miércoles o el jueves, y bueno, afortunadamente, para no empañar la ceremonia, pues ese día el equipo de San Antonio derrotó precisamente al equipo de Cleveland con el que estaba jugando, equipo que ya está eliminado, pero bueno, fue un espectáculo bien bonito y sirvió para, obviamente, la victoria sirvió para, bueno, o sea, dejar el escenario montado pues para la despedida de Manu Ginóbili, Roberto. Eso pues te quería comentar. Y bueno, no sé si tú, bueno, yo sé que tú eras muy seguidor de San Antonio y a lo mejor no conoces mucho de la vida de este jugador, pero a ver, cuéntame, ¿qué impresión te da esto? Bueno, en principio, el hecho que Ginóbili haya estado 16 años con San Antonio demuestra que él era un jugador consistente, que eso es muy importante, ¿no? Que él era fiel a la camiseta y que de San Antonio, y que San Antonio lo pudo retener de una manera adecuada. Porque, digo, si hablamos, por ejemplo, de LeBron James, que ya lo platicamos, que este maestro simplemente mercenario se iba a diferentes lugares, y Ginobili Willy fue lo contrario, fue aquel jugador que se mantuvo. Y fíjate, no sé si sea la gerencia misma o el ambiente que se maneje dentro de San Antonio, pero pues podemos hablar de muchos jugadores que se han quedado muchos años en San Antonio, jugadores tan buenos como Ginobili, o mejores, y que no se han ido a otros equipos, salvo Cole Lennon, ¿no? Que sí se fue a otro equipo, pero pues yo creo que qué bueno por parte de Ginobili, muy merecido, jugadorazo argentino, que obviamente no nada más aportó para San Antonio en temporada regular y en playoffs, sino también para la selección argentina en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos y todo. Entonces, sí, mis respetos. Yo lo veo muy bien. Sí, bueno, inclusive, claro, no tengo a la mano los numeritos de Ginobili, me hubiese gustado poderlos ofrecer. Pero bueno, esos números incluyen, reconocimientos como, por ejemplo, fue considerado el mejor sexto jugador en el año 2011, tiene dos convocatorias para Juego de Estrellas, tiene de por vida, creo que son 13.3 puntos por partido. En fin, de verdad que son números que cónchale, vale la pena destacar, ¿no? En una carrera deportiva de tantos años. Entonces, bueno, pero bueno, prometo para otra edición tenerles todos los números de Gran Manu Ginóbili. Eso, pues bueno, ya lo estaremos, se los estaré llevando. Pues sí, bueno, muy bien. En otro orden de ideas, ahora hablando un poco del tenis, porque quiero tocar varios eventos deportivos, Roberto, que están muy frescos y que realmente es bueno tocarlos para tener un abanico de cosas interesantes que comentar en este programa. Por ejemplo, decir que ayer se jugó la final del abierto, el Master 1000 de Miami. Una final entre el legendario Roger Federer y el norteamericano John Isner. Esto, pues bueno, también tiene sus cosas interesantes, porque bueno, tuvimos un Federer crecido, tenía sin ganar un torneo Masters, prácticamente tenía casi un año que no ganaba un partido, mejor dicho, un torneo de Masters. Y bueno, mira, increíble lo que se vivió. Te comentaba fuera de micrófonos que mi sobrino tuvo oportunidad de estar allí en ese juego. Y bueno, mira, el título número 101 de Roger Federer está muy cerca, Roberto, de igualar al inmortal Jimmy Connors. Eso es algo que... ¡Wow! Sí. Eso es algo que es digno... Hombre, digno... porque Jimmy Connors, disculpe que te interrumpa, sí, pero sí. Jimmy Connors jugó de los mediados de los 70 a principios de los 80, o sea, un récord que lleva más de 35, 37 años, a punto de ser empatado y probablemente roto, tiene muchísimo mérito. Sí. Y fíjate, se cumplieron justamente 20 años de que fíjate tú cómo es esto, ¿no? 20 años de que ganó uno de sus primeros torneos fue el Master de Miami, que en esa época se jugaba en Cayo Vizcaíno. Este año se mudó de en Miami, pero se mudó de sede. Y 20 años después lo vuelve a ganar. O sea, wow, de verdad que mi respeto ante su majestad, Roger Federer. Bueno, como nota, digamos, un poco discordante con esto, bueno, hay que decir que el John Isner, un jugadorazo también, mucho joven, pero bueno, tuvo una lesión que en el partido que prácticamente lo mermó mucho y no se pudo jugar con jugar lesionado es muy difícil ya a este nivel, pues tú sabes que la cosa es bien complicada, ¿okay? Bien complicada, entonces. Bueno, son cosas que pasan y bueno, lo cierto del caso es que Federer con esta victoria asciende al puesto número 4 en la ATP y lo más probable es que lo veamos nuevamente jugando en el torneo en el Abierto de Monte Carlo, pero claro, y aquí ya es en cancha de arcilla, ya es un terreno donde quizás no es su principal fuerte, pero bueno, igual es un placer y un lujo pues poder ver a Roger Federer jugar en cada torneo que se presente. Qué muy bien. Bueno, a ver, Roberto, cuéntame qué por tu lado qué. Ah, bueno, no sé si queramos hablar un poco de por ahí hubo. No sé si Ángel nos iba a dejar, por cierto, un saludo para Ángel que. Bueno, también por problemas de conexión, ha tenido, bueno, serios problemas con el internet, pero creo que tenemos por ahí un audio de él donde nos va a hablar un poco de la Champions, algunas cosas. Tú que has tenido contacto, Roberto, nos podrás decir si hay alguna información acerca de esto. Pues mira, sí han habido varias cosas que él ha puesto. Él menciona que hizo un audio en el cual lo vamos a integrar al final, en el cual habla de la Champions League con el sorteo de cuartos, los partidos que se juegan ahora en abril, y también habla un poco del Opening Day, ¿no? Del béisbol. Y al final, queda una respuesta a una pregunta que yo hice sobre mujeres umpires, ¿no? ¿Por Oh, qué cierto. no han habido mujeres umpires, ¿no? En el béisbol. Y también que, sí, básicamente eso. Hay una pregunta que Ángel me hace hacia mí, pero cuando entremos en el tema de la NFL, la voy a sacar y la voy a responder. Muy bien, me parece estupendo. Me parece muy bien. Bueno, entonces para finalizar el tenis, bueno, los parciales fueron 6-1, 6-4 a favor de Roger Federer, pues obviamente para llevarse el torneo Master 1000 de Miami. Muy bien, entonces, bueno, Roberto, hablar un poco entonces sobre los deportes a motor, pero previo a eso quería. Perdón, tocar brevemente. Bueno, tuvimos Champions también. Creo que también él iba a mencionar algo de la Champions. Pero bueno, lo cierto es que el día 9 vamos a tener los partidos ya en semifinales, okay, en donde el Liverpool recibe al Porto y el Tottenham Hotspur al Manchester City. Okay, y el día 10, recargue la página, vamos a tener al Ajax de Ámsterdam recibiendo a la Juventus y el Manchester United recibiendo al Barcelona. Todos estos partidos a las 3 de la tarde, Roberto. O sea, esto va a estar, ya se está poniendo bonito. Bueno, están quedando los equipos grandes, los que tienen que quedar, honestamente. Yo creo, si me preguntas, yo creo que la Juventus debería ser uno de los equipos que va a pasar a semifinales. El partido entre el Manchester, o esta serie entre el Manchester y el Barcelona, pues wow, bien dura, pero bueno, siempre el Barça pues yo creo que tiene una ligera ventaja. Contra un Manchester que bueno que tiene un nuevo técnico, no sé si sabías, con la partida de José Mourinho y la incorporación de Solskjaer, un exjugador, pues creo que han tenido una racha interesante de victorias, se han recuperado mucho y bueno, va a ser un hueso pues bastante duro de roer. Y en la otra yunta, Bueno, yo creo que el Liverpool no va a tener problemas con el para ganar el Porto, y el Manchester City, pues yo creo que va a hacer lo propio contra el Tottenham, aún siendo este primer partido de visita. Pues bueno, creo que la fórmula no va a salir de ahí. Para mí esos son los equipos que van a quedar. Ok, pregunta. A ver. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, claro, adelante. Ah, ok. Gracias. ¿Por qué consideras que Juventus puede ser un equipo que avance y que pueda hacer muchas cosas en la Champions si Ronaldo no ha estado al nivel? Ya hemos platicado que, bueno, los equipos italianos son más defensivos que ofensivos, pero ¿no sientes que a lo mejor Ronaldo pudiera no ser tan letal como lo era en el Real Madrid ahora en la Juventus en la Champions? Mira, yo creo que Ronaldo ha tenido que sufrir una especie de cambio, o sea, una adaptación, o sea, venir de jugar en la Liga Española a jugar en Italia no es fácil, por lo que ya hemos hablado. Son esquemas totalmente distintos, son pensamientos totalmente diferentes, y a Ronaldo le ha costado mucho adaptarse a este sistema, a este esquema de juego. Más sin embargo, yo creo que Cristiano ha sido la pieza fundamental para que la Juve obviamente tenga quizás ese pasito que le faltaba para llegar a la Champions, o sea, para llegar a jugar o la final o jugar. Ya el año pasado estuvieron bastante cerca, y considero que sí, que Ronaldo va a ser, obviamente va a jugar un papel aquí preponderante con el equipo de la Juve. Le ha costado, Roberto, pero creo que Cristiano es un jugador que se puede adaptar, se ha adaptado, y realmente va a ser muy importante para este equipo. Opinión muy personal. Okay. Bueno, entonces, bueno, esto con respecto a la Champions. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos partidos de ida. Bueno, por lo demás, bueno, comentar sobre los deportes a motor. Roberto, ya comenzó la Fórmula 1, ya comenzó también el motociclismo. Bueno, ha estado increíble esta temporada. Comenzando a hablar de Fórmula 1, pues nos trae sorpresas muy agradables, como por ejemplo la de este chico Leclerc, que está con Ferrari. La que es un muchacho que lo que ha demostrado hasta ahora es que va a haber que contar con él esta temporada. Es un chico muy joven, pero con una capacidad de conducción y con unas ganas y una garra que de verdad entusiasma. Ciertamente eso me ha parecido. Ha sido algo muy bueno para él. Más sin embargo, en estas dos primeras carreras, el dominio ha sido de Mercedes-Benz, pero va a ser una temporada bastante dura. La primera carrera la ganó Mercedes a través de su piloto Valtteri Bottas, el finlandés. Y la segunda carrera, que fue en el Gran Premio de Bahrein, que fue el día de ayer, la ganó Lewis Hamilton. Okay, una carrera que realmente ganó por mala suerte de Ferrari. Porque, como te digo, este muchacho Charles Leclerc iba ganando cómodamente la carrera, hasta que faltando 11 vueltas para la final, su coche tuvo un problema con el turbo, dejó de funcionar, y bueno, obviamente esto fue suficiente como para que lo alcanzaran tanto Hamilton como Bottas, y bueno, tuvo que conformarse con el tercer lugar en el podio. Pero te digo, va a ser una temporada donde Ferrari va a dar la pelea. Creo que esto se va a poner bastante, bastante interesante. Y por el lado de la MotoGP, pues bueno, en la primera carrera también se corrió en Qatar, el Gran Premio de Qatar, donde, bueno, el italiano Andrea Dovizioso con Ducati pues obtuvo la primera victoria sobre un Marc Márquez que, bueno, peleó toda la carrera, y al final la diferencia fue de centésimas de segundo. Muy, muy interesante, muy bonita carrera. Y ayer se corrió la segunda válida, que fue en Argentina, en el circuito de Termas de Río Hondo, donde, bueno, Marc Márquez tomó venganza de, de esa primera carrera donde llegó segundo. Y bueno, tuvo un fin de semana estupendo donde prácticamente acabó con su rival y obtuvo un triunfo bastante bonito y muy importante porque obviamente toma el liderato del campeonato y considero que este año pues va a estar muy, pues muy, muy entretenido tanto el motociclismo como las motos. Así que bueno, eso me agrada porque, Oye, dime. no, no, tenemos un pequeño delay, es por eso que no escuchas la pregunta al momento, pero dos cosas que son muy importantes de mencionar es que siempre la Fórmula 1 anda descubriendo nuevos pilotos que realmente son excepcionales, o sea, este chavo que mencionas y otros que han habido los años permiten que pues realmente pues nuevos elementos o nuevos pilotos se vayan integrando. Eso, digo, eso realmente es muy bueno. Y por la parte del motociclismo, ¿Valentino Rossi todavía sigue piloteando? Sí, Roberto, cómo no. De hecho, Valentino Rossi llegó de segundo en la carrera de ayer en Argentina, en Termas de Río Hondo. Fue capaz de quitarle el segundo lugar a Ducati con Andrea Dovizioso. Rossi es un piloto que, bueno, con una vasta experiencia, ya con 40 años, seguir corriendo moto, mira, es bastante, bastante plausible. O sea, realmente lo de Rossi es increíble. Claro, ya no es el muchacho. Aquel muchacho precoz que ganaba todo y que, bueno, fue 9 veces campeón del mundo, pero vaya, a su edad, todavía estar ahí es muy meritorio. Claro, no creo que esté, o sea, que ya a su edad pueda competir a la altura de un Márquez, a la altura de estos muchachos que vienen ascendiendo, wow, lo veo complicado. Pero de que va a ser protagonista y de que va a ganar una corta carrera, estoy seguro de ello. Wow, qué impresionante. Sí, así mismo es, así mismo es. Y bueno, Roberto, yo con esto ya pues concluyo con mis noticias de la semana. Y bueno, listo para entrar en la NFL, si es que no tienes algo más que comentar, porque también hay muchas noticias interesantes para hablar en NFL y bueno, creo que ahí sí vamos a tener mucha tela que cortar. Por supuesto, pues, pues fíjate que han pasado mucho en estas 3 semanas. No nada más hubo el Combine, que se dio como cada año y platicamos acerca de eso, sino de los grandes movimientos que han habido en la agencia libre, ¿no? Y voy a arrancar con Antonio Brown, la diva de Antonio Brown. Sí, obviamente lo que estoy diciendo ya es noticia vieja, pero es muy importante mencionar qué fue lo que pasó con Antonio Brown. Antonio Brown no quería estar con los Steelers. Todo esto se remonta a la temporada anterior, cuando en el penúltimo partido se pelea con Roethlisberger. Roethlisberger hace comentarios muy infantiles acerca de Antonio Brown. Antonio Brown se arde. ¿Sí? Como lo hemos platicado en México, no me acuerdo cómo se dice en Venezuela, Se pica. pero se pica, gracias, se pica o se arde, depende del país. Y entonces decide faltar a una práctica, no juega el último partido, o sea, una serie de cosas. Entonces, que yo quiero ir fuera, que me quiero ir fuera, que me quiero ir fuera, entonces se reúnen. Entonces el dueño, el general manager con él, el agente, el papá, y deciden, ok, pues vamos a hacer un trade por ti, ¿no? Si no, no, pero un trade que nos convenga a ambos, ¿sí? O sea, si no es a favor de los Steelers, ni lo pienses. O sea, no, o Entonces sea, los no, no Steelers un trade, no un empiezan. trade, no un trade canica. ¿Eso quieres decir? Sí, claro, por eso no estuviste en esas negociaciones. Okay. Pero bueno, empiezan a buscar, y se rumoraba, con justa razón, que buscaban un trade de un pick de primera ronda por Antonio Brown. Y realmente lo merecía, ¿no? Entonces hubo varios equipos que parecía que estaban en la terna, no, que sí, que no. Entonces entre la negociación, hasta que aparece Buffalo. Y Buffalo dice, yo quiero a Antonio Brown. ¿Sí? Súper noticia, la NFL se vuelve loca, las redes sociales también. Yo empecé a ver y dije, Buffalo se quedó en el lugar 11, es un pick perfecto, o sea, podemos tener en los Steelers algo muy bueno, etcétera. Sin embargo, Antonio Brown sigue el consejo de Larry Fitzgerald, en el que le dice, si no te vas a un equipo con un buen quarterback, es muy probable que no hagas nada. Entonces, de ese tweet que lanza Larry Fitzgerald, Antonio Brown, y me imagino que de muchos otros factores, pero yo creo que de ese principalmente, toma la decisión de decirle a los Steelers, yo no me voy a ir a Buffalo. Si me cambian a Buffalo, entonces lo que voy a hacer es que no voy a jugar durante toda la temporada, como lo hizo Le'Veon Bell. Ahorita vamos a platicar de él. Y entonces los Steelers se quedan con una interrogante. La interrogante es, ¿voy a encontrar a un equipo que va a ofrecer el primer pick del draft? Y ese seguramente va a ser un equipo malo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues entonces los Steelers cambian su manera de buscar y encuentran a los Raiders antes del 17 de marzo. El 17 de marzo, Antonio Brown, si seguía en el roster activo, iba a recibir un bono. Entonces lo que le dijeron los Steelers previo a esto es, ok, te vamos a cambiar, pero si no llegamos a un arreglo, no, o sea, acepta que no tenemos el bono. Y él dijo, no, si ustedes no pueden cambiarme, voy a recibir el bono. Entonces, esto fue el sábado previo al 17 de marzo. El 17 de marzo fue domingo. Sí, fue domingo. Fue domingo y entonces el sábado, el martes anterior fue lo de Buffalo, llega el sábado y entonces los Steelers regalan, entre comillas, a Antonio Brown directamente a los Raiders por una tercera y una quinta selección. ¿Sí? Lo digo regalan porque realmente dos picks de esa categoría no merecían, realmente tenía que haber sido un pick de primera ronda, no una de tercera ni una de quinta. Sin embargo, se va para allá. Y no sabes, pinche Antonio Brown, yo lo quité de Twitter, pero de todos lados me llegan todavía los tweets de este maestro diciendo, no, ya la hice, un súper equipo y con esto lo voy a hacer, David Carr, etcétera, y Gruden como entrenador, no, ya lo hicimos, y Mike Mayock como general manager de Raiders, aquel que fue analista del combine y del draft durante muchos años en la NFL, se vuelve general manager. Entonces, pues hasta ahí, Iván, la novela terminó de Antonio Brown. Sin embargo, hubo una pregunta por parte de Ángel que me hizo hace unas semanas diciendo, oye, con la llegada de Antonio Brown, los Raiders se vuelven una superpotencia. Entonces, ahí va la respuesta a mi juicio. Antonio Brown, llegando a los Raiders, sí va a hacer mejor equipo a los Raiders, pero no los va a hacer una superpotencia. Porque recordemos que Ben Roethlisberger tuvo a Antonio Brown desde el inicio. Entonces, Roethlisberger se volvió, conocía perfectamente dónde y cómo colocar los pases a Antonio Brown. Porque Antonio Brown, digo, no atrapaba los pases por sí solo. Los atrapaba porque había un Roethlisberger que los colocaba donde los tenía que colocar. Sí, muchas veces Antonio Brown hizo las grandes jugadas donde en el momento más difícil, en el lugar más difícil, hacía las atrapadas, pero mucho fue por la relación perfecta que tenía entre Roethlisberger y Antonio Brown. Entonces, para que sea una superpotencia Raiders, necesita varias cosas. Uno, que la relación entre Derek Carr y Antonio Brown sea tan perfecta como la que tenía Roethlisberger. Que no lo dudo, Derek Carr es buen quarterback. No es al nivel de Roethlisberger, ¿eh? Y hablo, aunque tiene diferentes años, o sea, Derek Carr, no sé, será unos 8 años más joven que Roethlisberger. Derek Carr no jugó muy bien el año pasado, inclusive estuvo lesionado, ¿no? Aún después de ese gran contrato que obtuvo. Entonces, a mi juicio, no es una superpotencia. Sin embargo, lo que sí tiene que hacer Raiders es mejorar la defensiva, porque el hecho de haber dejado ir a Khalil Mack, sí, por múltiples rondas, perdón, de picks de rondas del draft, pues necesitan mejorar la defensa, porque la defensa fue el problema. Y la ofensiva no gana partidos, la ofensiva gana partidos, pero la defensa gana campeonatos, como siempre se ha dicho. Entonces, a mi juicio, Ángel, y a mi juicio, nuestra audiencia, Antonio Brown sí va a ser mejor a Raiders, pero no lo va a hacer una superpotencia, siempre y cuando mejore en eso. Pero eso lo vamos a ver en el draft cuando pase, y además lo vamos a ver en los primeros partidos. Obviamente se van a enfrentar contra Kansas, hizo un gran papel el año pasado llegando al partido de campeonato de conferencia, y a San Diego también, que llegó a el partido divisional llegó. Entonces, pues obviamente se enfrentan con esos equipos. ¿Cómo ves hasta aquí, Iván? Bueno, mira, muy interesante. Pero te digo algo, yo no creo, o sea, yo realmente, a mí me parece que Derek Carr no es el mariscal que tú puedas decir, wow, o sea, no, realmente yo creo que habían otras opciones si estabas buscando la opción, o sea, hablando desde el punto de vista de Antonio Brown, si estás buscando un buen mariscal de campo, pues yo creo que los Raiders no era el equipo principal, ok, hay equipos que tienen mucho más que ofrecer en cuanto a mariscales de campo. Pero bueno, a lo mejor es un deal interesante para Antonio Brown haber seguido a Raiders. ¿Ok? Pero ya te digo. Sí, mucho se decía que Antonio Brown decía selecciona Raiders porque se van a Las Vegas y demás. No, lo que quiere Antonio Brown era reestructurar su contrato. Muy probablemente lo iba a hacer con Steelers, pero ahora va, ya que se hizo ese cambio, va a quedar un jugoso contrato. El agente de Antonio Brown es Drew Rosenhaus, el super famoso agente que tiene a los mejores jugadores, y del cual es un es muy duro de roer agente, o sea, saca los mejores deals realmente. Pero pues habrá que ver. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Derek Carr no es un top 5, probablemente no es un top 10, a lo mejor está como en el 11, en el 12 o en el 13, pero pues tienen que hacer algo. Ahora, ya con eso me quiero pasar a otra noticia. Le'Veon Bell fue contratado por los Jets de Nueva York. Sin embargo, a Le'Veon Bell le salió el tiro por la culata, Iván, porque él aseguraba que iba a recibir los super mega millones de dólares de contrato, o un contrato muy similar a Todd Gurley, un contrato muy similar, o que iba a pasar a lo que Adrian Peterson tuvo en su momento. ¿Y qué crees, Iván? Pues que no lo tuvo. Inclusive recibió un contrato de Jets menor al que Steelers le había propuesto el año anterior. El año anterior, Steelers le había asegurado un contrato de 5 años por 70 millones de dólares. Estamos hablando de 14 millones de dólares por temporada, con 35 millones de dólares garantizados. Eso involucraba mucho, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos la novela de Le'Veon Bell, que decía sí juego, no juego, sí juego, no juego, y realmente nunca jugó. Nunca jugó en toda la temporada. Eso sí, hizo sus álbumes de rapero, hizo muchas cosas, y llegó a la agencia libre. Cuando los Steelers dijeron, ¿sabes qué? Ni vamos a poner nada por ti. Si quieres irte, pues va. Entonces Le'Veon Bell aseguraba que iba a ganar millones de dólares y que iba a estar todo increíble. Y no fue así. El contrato que le dio Jets, reitero, fue menor. Sí le van a dar más dinero garantizado a Le'Veon Bell, pero solamente $1.5 millones más de lo que le daba Steelers, ¿sí? El contrato, no me acuerdo bien cuánto fue en total, pero no fue los $200 millones que querían y los $20 millones por año, no. Llegó a Jets, donde yo pensé realmente que era mi primera opción en la cual Le'Veon Bell se iba a ir, porque estaba Sam Darnold de un buen corredor como lo es Le'Veon Bell. Pero sí le pegó duro la factura a Le'Veon Bell el hecho de no jugar durante el año, porque se le olvida a los jugadores que quien deciden aquí los contratos muchas veces son dueños. Entonces, cuando los dueños ven a un jugador haciendo un berrinche como un bebé, que no quiere jugar y demás, pues le dan miedo. Le dan miedo a los dueños. Es por eso que muchas veces jugadores que se pudieran ir en el draft en la primera ronda se van en la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, o ni siquiera son tomados. Un ejemplo es que Le'Veon Bell fue tomado en la tercera ronda cuando fue tomado por los Steelers, y pudo haberse tomado en la primera, pero no fue tomado en la primera y en la segunda porque tenía problemas de drogas, o sea, en el sentido de la marihuana, que sigue con eso, ¿no? Entonces, realmente le pegó duro directamente a Le'Veon Bell esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas, Iván, bueno, de Le'Veon Bell? Sí, bueno, primero pregunta, o sea, ya lo respondiste, pero me llama mucho la atención que hayas vaticinado que era con los Jets. Concha, Roberto tenía razón. O sea, ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo supo eso? Claro, lo que tú dices es cierto, pero cualquier equipo hubiese sido, o sea, Le'Veon Bell es un jugador que, oye, que pudo haber sido apetecido por muchos equipos, ¿ok? Pero bueno, los Jets no creo que sean ese equipo que puedan, quizá le puedan dar algo de dinero, no lo que esperaba, pero tampoco es un equipo que vaya a ganar un Super Bowl, Roberto. No es un equipo de postemporada. Entonces, los jugadores también necesitan un poco de eso, buscar un equipo que les garantice que puedan jugar, que están en postemporada, que los muestren, ¿sabes? Y creo que los Jets no es ese equipo, por lo menos en estos momentos. Pues mira, no te quiero decir que soy un super mega experto de la NFL, me apasiona durísimo, analizo datos todo el tiempo, estoy pendiente de las noticias y hago pronósticos, a veces me salen bien, a veces muchas veces me salen mal, pero yo pensé que realmente sí iba Jets, porque Jets lo que tiene era esa necesidad de un corredor que le ayudara a Sam Darnold, que es un muy buen quarterback, que realmente puede hacer algo, realmente, y que Jets necesitaba de esto, porque Jets tiene la falta de playoffs desde hace muchos años. Creo que la última vez que fue a los playoffs fue en el 2009, y después de eso ya no. Ha tenido entre quarterbacks, tuvo Matt Sánchez, luego creo que estuvo el barbón que se llama Fitzpatrick, sí. Pero realmente no hubo mucho, pero yo sí le atiné, pero te voy a decir no por el hecho de los dueños, sino porque, fíjate, Stiles agarró y dijo, ¿sabes qué? Que te tome cualquier equipo, que fue muy diferente de la condición que Stiles le puso a Antonio Brown, y le dijo, no te vamos a hacer trade, ni para Cuervos, ni para Ravens, ni para Bengals, ni para Browns, ni para Patriotas, para cualquier otro equipo menos para ese. ¿Sí? Eso fue con Antonio Brown, pero con Le'Veon Bell no, vete con el equipo que quieras. Entonces, lo que yo creo es que los Stiles hicieron un scout por Brown y por y por Le'Veon Bell, y se dieron cuenta que Le'Veon Bell era menos solicitado que Antonio Brown. Entonces, con Antonio Brown pusieron esas limitaciones, y por Le'Veon Bell no, porque ellos sabían que Detroit no lo iba a tomar, que probablemente Miami no, y que algunos equipos necesitados de running back no, pero Jets sí. Esa es la diferencia, y eso le debió haber calado muchísimo a Le'Veon Bell, y te lo voy a decir también por otra razón. En junio del año pasado, Le'Veon Bell recibe un tweet de un aficionado de los Jets y le dice, nosotros te debemos de traer por 60 millones de dólares garantizados, a lo cual Le'Veon Bell le contesta, por 60 millones de dólares garantizados no me voy con Jets. ¿Y cuál? Se fue por 36.5. Entonces, es un todo que le paga factura, que Jets sí se lleva un muy buen running back. Sin embargo, hay que ver si la droga no le pega, si puede resistir a eso, y las lesiones, porque pues, el hecho que juegue, no dejes de jugar un año, no significa que no te vas a lesionar este año. Claro, Entonces, pues sí, hay que ver eso. Automático. Sí. Bueno, como dicen por ahí, Roberto, eso es el fin de una novela que, bueno, que acaparó durante toda la temporada pasada, pues yo creo que grandes titulares, ¿no? Ahora vamos a ver quién tuvo la razón. Así es. Y quién no tuvo la razón. Lo vamos a ver durante la temporada. Así según es. Yo, Steelers sí juega contra Jets el próximo año. Entonces, vamos a ver qué tal se pone. Y no me acuerdo si Steelers juega contra Raiders, creo que no. Pero bueno, eso no importa. Oye, quiero agregar otra noticia de la NFL. No es una noticia, es una suposición mía. Mira, hemos platicado del efecto Manning, ¿no? Hablando de el ex quarterback Peyton Manning, aquel en el que de repente le dan un super contrato que chupan tanto del cap salary, que subió de 177 millones de dólares a 188 millones de dólares, o sea, un incremento de 11 millones. Entonces el efecto Manning es que de repente le ofrecían un super contrato a Andrew Luck, ¿sí? Y entonces Indianapolis dejó de ser un gran equipo, salvo el año pasado que se pasó a playoffs, ¿no? Pero durante muchos años pues estuvo fuera. O Ravens, que le dieron un contrato así a Joe Flacco, que fue cambiado a Denver, ¿no? Ese es el efecto Manning, ¿sí? Es como yo lo determiné, o sea, le puse esa palabra. Ahora, yo te voy a decir de un efecto que se llama el efecto Roethlisberger. Y esto va por lo siguiente, Iván. El efecto Roethlisberger va de esta manera. Es un quarterback que le ha dado tanto a la franquicia, le ha dado tanto que es que ha llegado a los Super Bowls, a Super Bowls, y los ha ganado. Y entonces la franquicia no quiere quitar a ese quarterback. Este efecto Roethlisberger no afecta para Brady, ¿sí? Porque, bueno, Brady, a final de cuentas lleva 8 temporadas seguidas llegando al campeonato de la conferencia, ¿sí? Uh-huh. Y acaba de ganar el Super Bowl contra Rams. Pero el efecto Roethlisberger afecta para Ben Roethlisberger, ¿sí? Y ahorita te voy a decir por qué. Y para Eli Manning. Eli Manning, que tiene más intercepciones en las últimas 3 temporadas que touchdowns, ha afectado mucho a Gigantes. ¿Por qué no lo saca a los Gigantes? Eli Manning acaba de decir que va a seguir jugando para la siguiente temporada, que ya es un hecho. Inclusive que está pensando en jugar en la siguiente. Y los dueños, ¿sabes lo que dicen? Sí, claro, yo quiero traer a Eli Manning. ¿Por qué Eli Manning pasa esto? ¿Y por qué Roethlisberger? Y le estoy mencionando este efecto a Roethlisberger. Es porque Roethlisberger en algún momento en la temporada pasada agarró y dijo, empieza a hacer comentarios en contra de los jugadores. ¿Sabes qué? En México se dice que la ropa sucia se lava en casa. Cierto. Si tienes un problema, lo arreglas en el vestidor. Tú lo anuncias a todo mundo. Kevin Colbert, el gerente de los Steelers, el tipo más imparcial que he conocido. O sea, aquel que no se va, que no se deja amedrentar por jugadores, ni chantajes y demás, agarró y dijo, en un partido la temporada pasada, Roethlisberger tiene que administrar a 52 niños de kinder. ¡Wow! O sea, porque tú hay 53 jugadores en el campo cada partido, ¿no? Se le agarró y dijo, pues sí, Roethlisberger tiene que administrar a 52 niños de kinder. Entonces, para mí el efecto Roethlisberger, Iván, y nuestra audiencia, es de que quarterbacks como Manning, Eli Manning, o Ben Roethlisberger, que llegaron a Super Bowl y los ganaron, pues tienen tanto poder ahorita que esos equipos no buscan un quarterback y van a dejar que jueguen hasta que ellos se retiren o que una lesión les pegue al grado de que haga que se retiren. Porque te digo algo, ¿qué opinas, Roberto? De esto? Porque te digo algo, el equipo de los Gigantes está grave, ese equipo da vergüenza y tiene jugadores muy buenos. El mismo Shaquon Barkley también, o sea, una estrella naciente. Tienen, sí. Bueno, ya no tienen a Odell Beckham Jr., pero ese equipo de Gigantes pudiese tener más chances si tuviesen un buen quarterback. Yo creo que Eli Manning ya no, o sea, Eli Manning ya pasó su época. Ganó dos Super Bowl, bueno, sí, muy bien, contra Patriotas, lo que tú quieras, pero ha disminuido su calidad. ha disminuido notablemente su calidad y su efectividad. Entonces, yo creo que los dueños de equipo tienen que ver eso. Bueno, es lo que yo pienso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es por eso que hice un análisis y de repente, ¿por qué Antonio Brown se salió? ¿Qué fue lo que pasó? Etcétera, bla, bla, bla. Pues es esto, ¿no? Pero sí, digo, por eso no quise poner el efecto Manning, porque ya estaba con Peyton Manning, ahora el efecto con Roethlisberger. Claro. Pero bueno, Gigantes, pues no va a poder hacer mucho con Saquon Barkley, a menos que Eli Manning se recupere y haga algo. No lo va a hacer. Claro. Ya está súper consentido, igual que Roethlisberger. Claro, claro, gracias. Sí. Ok. Bueno, Roberto, entonces sí, es una cosa, es un tema pues bien, bien álgido y bien complejo, pero bueno, supongo que esto nos irá, lo sabemos la temporada que viene. Así es. Sí. Así es. Bueno. Pero bueno, esas son las noticias de la NFL. Lo último que falta antes de la pretemporada, va a haber algunas noticias bajas, algunas altas, bajas. Trade ya muy pocos va a haber. Pero va a empezar el draft, y el draft creo que son unas semanas, no estoy seguro cuándo, pero sí va a empezar, y ahí sí se va a poner bueno, ¿no? Así es. Vamos a ver qué nos va a deparar el draft, y bueno, yo creo que todos los equipos pues van a hacer sus movimientos y sus cosas. Yo desde que vi esa película con, no me acuerdo el título de la película, con Kevin Costner, donde él era el gerente en general, el general manager, ajá, sí. Entonces hace unos movimientos ahí, pero de última hora. Esa película me marcó, porque es una película tan buena. Cómo hizo unos toques, cómo cambió una posición por otra en el draft, y con un jugador que él pensaba que era muy mediático, entonces lo cambió. O sea, de verdad, me imagino que eso debe ser una realidad en todos los equipos de la NFL. Deben tener un equipo de trabajo donde se llaman unos con otros, me imagino que se ofrecen. Debe ser algo muy parecido, definitivamente. La verdad, sí. Esa película se llama Draft Day. Draft Day, exactamente. Una de las mejores que hay. Muy bueno. Para mí es la mejor. Entonces, súper recomendable, ¿no? Sí. Bueno, exacto. Aquellos que quieran ver una película sobre, o sea, donde mejor se exponga lo que es un draft de NFL, pues bueno, ahí le dejamos esa recomendación. No recuerdo, Roberto, de qué año es la película, pero sí, es excelente. Es con Kevin Costner y esta chica Jennifer Garner. Exacto. Sí, pero muy buena película, muy buena película. Bueno, Roberto, no sé si tengas algún otro comentario de NFL, alguna otra noticia que nos quieras ofrecer. Nada, por el momento nada. Creo que con eso puedo terminar mis noticias. ¿Tú? Muy bien. No, yo tampoco tengo más noticias que comentar. Y bueno, entonces no nos queda más que despedirnos. Recuerden que al final del programa pues vamos a incluir el audio de Ángel con algunas noticias que él trae muy interesantes, que yo sé que a todo el mundo les va a gustar y les va a interesar muchísimo. Así que bueno, por mi parte, Roberto, pues no me queda más que despedirme, agradecerte por tu presencia. Bueno, gracias a Dios que pudimos revisar el podcast, no tuvimos inconvenientes de luz ni nada por el estilo, y bueno, vamos a ligar que las cosas continúen así. Un gran abrazo para ti, un saludo a la audiencia, y te dejo para la despedida. Venga, pues muchísimas gracias. Recordemos, o recuerden nuestra audiencia, que terminamos esta sección nuestra, va a entrar el audio de Ángel, que no les guste. Y bueno, yo quiero agradecerle a nuestra audiencia, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Sabemos los grandes problemas que hay en Venezuela, y tanto Ángel como Iván están sufriendo esto, pero bueno, conforme se vaya restableciendo la electricidad del internet por allá, nos iremos integrando más con ustedes. Pues venga, Iván, pues sabes que muchísimas gracias, gracias a nuestra audiencia, y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Vale. Órale. Gran saludo. Bye. Bye. Saludos, Roberto, Iván y audiencia del Rincón del Fanático. Para esta oportunidad les tengo algunos comentarios sobre la situación en la Champions League, porque tuvimos los partidos de vuelta de los octavos de final y ya tenemos entonces definidos los equipos clasificados para cuartos. Pues entonces el primer partido de clasificación, el Borussia Dortmund de Alemania, pues entonces recibió al Tottenham Hotspur de Inglaterra. Este último equipo ganó como visitante 0-1. El partido de ida había terminado 3-0 a favor del Tottenham, con lo cual el equipo inglés es el primer clasificado para cuartos. El otro partido, bueno, el Real Madrid, esta fue la noticia pues de la semana anterior, pues el Real Madrid cae eliminado por 1-4 frente al Ajax de Ámsterdam. Un Real Madrid que traía un buen resultado de la ida porque había ganado 1-2 en casa del Ajax. Venía bastante tocado de esas dos derrotas con el Barça que lo habían dejado fuera de dos competiciones, fuera de la Copa del Rey y fuera de la Liga. Pues entonces en esta oportunidad se enfrentó al Ajax para defender entonces su título de la Champions. Y el equipo holandés, un equipo muy joven, con un fútbol muy práctico, muy rápido, al primer toque, con una gran velocidad por las bandas y punzantes contraataques, pues entonces se llevó el gato al agua. Esto ocasionó, bueno, una cantidad de problemas pues adicionales, la eliminación del equipo madrileño, entre ellos la destitución del técnico Solari y su sustitución por el conocido Zinedine Zidane. El otro equipo que cayó dolorosamente en su casa para ellos fue el PSG, el todopoderoso PSG de París, pues perdió 1-3 con el Manchester United, y este fue un resultado quizás tan sorpresivo como el del Ajax, porque el equipo Manchester United venía en calidad prácticamente de víctima, porque no podía contar con 5 de sus titulares, y entonces inclusive tuvieron que echar mano en la alineación inicial de 2 juveniles. Pues con esa alineación de circunstancias, pues el equipo de Solskjaer logró pues esta importante victoria, 1-3, que los catapulta entonces a la siguiente fase. El Porto de Iker Casillas pues también pasa a la siguiente ronda con victoria 3-1 sobre la Roma. La Juventus de Italia con una goleada de 3-0 sobre un Atlético de Madrid realmente lamentable, un equipo del Cholo que no hizo valer su resultado de la ida, que había ganado 2-0 en casa, pues entonces bueno, aquí fue barrido por un equipo juventino que bueno, lo superó en todas las facetas del juego. Triplete de Cristiano Ronaldo, que había prometido pues a su afición un hat-trick, y lo prometido pues fue deuda y lo cumplió. En esta oportunidad, pues bueno, cuando uno mira en retrospectiva esos 100 millones de euros que pagó el equipo juventino por Cristiano, pues pareciera que en este momento se ve como barato. Manchester City, goleada de escándalo, 7-0 sobre el Schalke 04, otro equipo alemán que cae y otro equipo inglés que sigue adelante. Barcelona, 5-1, la otra goleada de la jornada sobre el Olympique de Lyon. Y Bayern de Múnich, otro equipo alemán más que cae, en este caso en su casa, 1-3 frente al Liverpool, el finalista del año pasado. Un equipo de Jürgen Klopp que, bueno, le pasó por encima a los muniquenses. Este equipo del Bayern, yo creo que también toca ahí fin de ciclo. Van a tener que repensar un poco su estrategia, hacer cambios importantes en la plantilla, que miras a la temporada que viene, hacer algún tipo de reestructuración. En resumidas cuentas, tenemos 4 equipos ingleses, pletórico el fútbol inglés en esta fase de la Champions, un equipo italiano, un equipo español, un equipo portugués y un equipo holandés, que es el Ajax. Bueno, y lo que queda entonces es analizar los emparejamientos que dio el sorteo y cuándo se van a jugar estos cuartos de final. Entonces, la primera llave enfrenta a Liverpool con el Porto. partido de ida a celebrarse en Anfield Road el 9 de abril. Tottenham Hotspur contra Manchester City, una llave 100% inglesa y obviamente equipos que se conocen suficientemente bien. Partido de ida en el campo del Tottenham el mismo día, 9 de abril. La siguiente llave, Ajax de Ámsterdam contra Juventus de Turín. Partido de ida en el Johan Cruyff Arena, que es el nuevo nombre del estadio de Ajax, el 10 de abril. Y por último, Manchester United, los Diablos Rojos, enfrentando a Barcelona. Y el partido de ida entonces el miércoles 10 de abril también en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford. Esos son entonces los enfrentamientos de cuarto de final en partido de ida. Los partidos de vuelta, pues entonces el 16 de abril Juventus recibiendo a Ajax, Barcelona recibiendo a Manchester United, y al día siguiente Porto recibe a Liverpool, Manchester City recibe a Tottenham Hotspur. Si hacemos un análisis muy rápido, obviamente pues a este nivel ya no hay enemigo pequeño, pero podemos decir, al menos esa es mi opinión, que Liverpool, Manchester City, Juventus y Barcelona deberían ser los favoritos para pasar a semifinales. Pasando al béisbol, tenemos que ya tuvimos nuestro Opening Day, pues la fiesta anual donde pues todos los equipos saltan al terreno de juego para dar inicio a una nueva temporada. Pues entonces ya empezó la llamada pelota caliente, ya empezaron pues las ligas de fantasy, todo está pues corriendo. Y bueno, ya hemos tenido pues el estreno de grandes figuras con sus nuevos equipos, como el caso de Bryce Harper con los Phillies de Filadelfia, como el caso de Paul Goldschmidt con los Cardenales, también Manny Machado con los Padres, Patrick Corbin con Washington, eso para decir los principales. Pues entonces, bueno, es muy pronto para hablar de resultados y todo esto. Sí, hay que decir que Harper se estrenó con cuadrangular, ese fue su primer hit con el uniforme de los Phillies, pues en casa en el Citizens Bank Park, partido que este fin de semana pues se había ido en blanco en los primeros juegos la superestrella, pero bueno, en este estreno pues en su casa, pues frente a sus fanáticos, pues les dio esa alegría, un cuadrangular de 465 pies al segundo piso del Citizens Bank Park. Como muchos esperan pues los fanáticos de los Phillies que ocurra pues este año. Hay un tema ahí que es el agente libre, el cerrador que perteneció a los Medias Rojas de Boston, que ganó la Serie Mundial con ellos, Craig Kimbrel, pues todavía no ha firmado, todavía no tiene equipo. Hay muchos equipos en busca de un cerrador, o en busca, si ya tiene el cerrador, pues de inclusive blindar mejor su bullpen. Y bueno, pues todos ellos andan detrás del barbudo cerrador, todavía, como les dije, no ha firmado. Y un candidato pues que requiere un cerrador con urgencia es el propio equipo de Boston, que se está bandeando ahí con dos novatos, no es la situación ideal. Y el otro equipo que se le lesionó su cerrador pues es el equipo de Milwaukee, equipo que tiene aspiraciones obviamente postemporada, estuvo a punto de llegar a la Serie Mundial como todos recordamos el año pasado. Y bueno, su cerrador Corey Neville pues entonces fuera toda la temporada por un problema del codo, y tiene que hacerse la temida Tommy John, así que está buscando un cerrador el equipo de Milwaukee, y hasta ahora está haciendo excelentemente bien las labores el zurdo de velocidad meteórica Josh Hader. Pero bueno, esa no es su posición. Normalmente Hader es un pitcher del séptimo, del octavo inning, pero bueno, hasta ahora lo ha estado haciendo bien. Los rumores apuntan a que Milwaukee va a apostar fuerte por el derecho Craig Kimbrel para poder entonces nuevamente blindar ese bullpen con miras a la postemporada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Quería cerrar con una pregunta que me hizo Roberto para este programa. Entonces él me decía, ¿por qué no hay umpires mujeres en la MLB? Bueno, la respuesta no es sencilla, quizás podemos resumir que el béisbol es quizás el más tradicional de los deportes, el que más le cuesta adaptarse a los cambios. Y bueno, este tema de la integración y de la igualdad de género, pues obviamente pues se está imponiendo en todos los ámbitos, pero todavía no ha llegado al béisbol, por lo menos a nivel ejecutivo, a nivel directivo y a nivel de árbitros, que es el caso de la pregunta de Roberto, pues no se ha impuesto todavía. De hecho, en las reglas, aquí estoy consultando el libro de reglas de Bruno Egloff, y hay una referencia a la neutralidad de género. Una corta referencia ha sido incluida al final de la regla 2.00 para indicar que los pronombres masculinos deben ser considerados en su forma femenina cuando este sea el caso. Cualquier referencia en esta regla oficial es para él, a él o suyo, debería ser considerado como una referencia para ella, a ella, suya, según sea el caso, cuando la persona es del género femenino. La regla 2.00 es la que habla de las definiciones de términos, y bueno, habla de anotador oficial, bateador, lanzador, etc. Entonces, bueno, este cambio fue en el 2006, esto ha sido muy, muy reciente. Como dije, pues el béisbol es un deporte que le cuesta mucho los cambios. Es el último, por ejemplo, que adaptó la tecnología, que adaptó la repetición instantánea, por ejemplo. Ha habido en la historia un solo caso de una mujer que ampayó un juego de Grandes Ligas, en este caso en el sprint training. Solamente ocurrió en el sprint training. Y fue Pam Postema. Eso fue en 1988, cuando recibió ese contrato por parte del comisionado de aquel entonces, Bart Yamari. Yamari además le ofreció el chance de ser umpire en el juego del Hall de la Fama, que se juega pues entonces una vez al año allá en Cooperstown. La señora Postema, pues ella tenía obviamente aspiraciones de tener un contrato para subir a Grandes Ligas, a estar umpayando en el máximo nivel. Lamentablemente Yamati, que era el que estaba llevando esta iniciativa, murió ahí en el año 89, y su sucesor pues no le ofreció el chance a Postema de ampallar en las Grandes Ligas. De hecho, en el año 89, el contrato que ella tenía para ampallar en AAA lo dejaron sin efecto. Existe actualmente una candidata, que es la que se supone que es la que en este momento tiene el puesto salidor para llegar pronto a Grandes Ligas, que es, su nombre es Jane Powell. Jane Powell ha estado ampallando en la Liga de Novatos de la Costa del Golfo, y bueno, en clase A, también en la Liga de New York, Pensilvania. Se supone que bueno, que tiene todos los requisitos, y vamos a ver si llega, es la primera que llega, o si llega alguna otra persona. Yo creo que esto en algún momento va a ocurrir, pero es difícil realmente decir cuándo, porque bueno, repito otra vez, el béisbol es bastante lento en estas cuestiones de revolución, y esto sería una verdadera revolución, porque bueno, los árbitros, los coaches, los jugadores, pues tendrían que acostumbrarse entonces a estar discutiendo, pues son muchas las discusiones que ocurren con los umpires, pero entonces bueno, discutir con una mujer pues no es algo a lo que ellos están acostumbrados. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que bueno, no tiene nada de particular, pues que esto en algún momento pues se presente, y yo creo que sería positivo, porque todo lo que sea el desarrollo pues de las mujeres y la igualdad de género, en mi caso yo opino que es algo positivo. Pero hay una realidad, que es este es un deporte tradicionalmente bastante machista en su concepción, y tiene bueno toda una historia ahí por detrás, donde las mujeres han estado vedadas para cierto tipo de actividad. pero bueno, estamos en el siglo XXI y obviamente que esto tiene que cambiar más tarde o más temprano. Saludos amigos y hasta la semana que viene. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.